industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Katy Perry encabeza Tomorrowland Online. La cantante anunció en su cuenta de Instagram que será parte del festival cuya edición 2020 se realizará de manera virtual. Se llevará a cabo el 25 y 26 de julio y contará con más de 70 figuras de la música electrónica. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.